Mira, en principio comentarte que nosotros tampoco tenemos mucha información, estamos acá dando vueltas por la fiscalía intentando acceder a la causa y en principio todavía no hemos podido y nos enteramos de la misma manera en la que se están enterando todos, que es con la policía directamente en las casas. Allanaron la casa de un compañero y de una compañera. Lo que nos parece grave son, bueno, por un lado los delitos que se imputan y por otro lado algunas cosas explícitas que decía la orden de allanamiento, como que entraron a buscar todo lo que tenga que ver con elementos relacionados a la organización, desde computadora y teléfono hasta volantes, libros, no sé, registros de actividades, digamos. En una parte de la orden de allanamiento dicen que se van a ofrecer elementos propios de marchas. Por eso salimos rápidamente a denunciar que es una causa de criminalización, de persecución política, porque, bueno, explícitamente lo dice la orden de allanamiento. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde, ustedes ahí un poco ayer contaron. Ayer entre las 3 y las 6 de la tarde allanaron las casas, todas las casas al mismo tiempo, y estuvieron los compas incomunicados durante toda esa cantidad de horas, desde las 3 hasta las 6 y media aproximadamente. En uno de los casos el allanamiento fue sin testigos, y bueno, esto sin poder acceder al teléfono para avisar a alguien ni salir de la casa. Agustina, ¿y los compañeros fueron liberados, fueron detenidos, fueron demorados ahí, bueno, en el allanamiento? No, no están demorados ni detenidos por el momento. Sí, a la compañera que le allanaron la casa le secuestraron el documento, así que lo primero que estamos intentando resolver es que le devuelvan su documentación, porque además imagínate el bochorno de que la misma Policía Federal le secuestre el documento a una persona, a un ciudadano. Y todavía, ya te digo, no hemos tenido acceso a la causa, así que no tenemos novedades de cómo seguirá avanzando, pero por lo que sabemos no hay dictado órdenes de detención, ni prisión preventiva, ni nada del estilo. ¿Había alguna situación ya en el Juzgado Federal de Greca para con la organización? En particular con nuestra organización no, pero sí la Justicia Federal ha tenido intervenciones, bueno, represivas, criminalizadoras en distintos conflictos acá en la región. El año pasado se terminó de cerrar una causa con un compañero de otra organización, del Frente Popular de Río Santillán, que le armaron una causa en el marco de una medida de protesta hace un par de años, de Cipolletti. Y bueno, después Greca es el mismo juez, el que tiene a cargo ese juzgado, es el mismo juez que ha intervenido en la causa que se armó a estudiantes y docentes acá en la Universidad de Río Negro, claro, en el marco de una lucha ahí educativa que hubo hace un par de meses. Por eso lo que salimos a denunciar es el accionar represivo en general de la justicia contra quienes nos organizamos y además quienes nos organizamos en los sectores más precarizados, porque también hay una persecución ahí específica que tiene que ver con la forma que adquieren las organizaciones de vecinos y de vecinas desocupadas. Digamos, no tenemos los mismos resguardos que, no sé, por ejemplo, un sindicato, ¿no?, al momento de organizarnos y al momento de poder responder. Entonces ahí hay una persecución que es específica y después hay una persecución que tiene que ver con quién estamos organizándonos en la ciudad, bueno, o en la región, buscando maneras de afrontar en principio la pobreza, la desocupación y la precarización de otras cosas de la vida en general. En los últimos, en esta mañana se hablaba de que había toda una investigación por extorsión. No sé si a ustedes les llegó el mismo comentario, digamos, como que esto era allanamiento no solamente ahí, sino en otro domicilio, por extorsión, porque de alguna manera el accionar que se está investigando era que extorsionaban para lograr planes, algo así. ¿Ustedes sí, tienen se el habla mismo de rumor? Extorsión y alguna otra figura ahora que no me acuerdo, porque además es perverso el sistema judicial, se habla con palabras y con expresiones que uno no entiende, no retiene, hasta en eso nos cagan, digamos, que ni siquiera podemos hablar su mismo idioma. Sí, se habla de algunas causas de esas que vos mencionás. Nosotras, en principio, en relación a eso, estamos tranquilas, digamos, porque sabemos cómo el funcionamiento que tenemos, confiamos en las compañeras, en los compañeros, en las vecinas que forman parte del movimiento. Ustedes tienen que... La lectura que por el momento estamos haciendo es que tiene que ver con... Bueno, puede ser con punteros o punteras, porque hemos tenido conflictos, digamos, en el barrio. o bueno, no sabemos si tiene que ver con alguna medida de lucha que hemos hecho capaz el año pasado o el anterior, ya te digo, somos una organización que estamos permanentemente en la calle y entonces un poco la interpretación que hacemos tiene que ver con eso. O sea, ante esto que están diciendo de que esta causa tiene que ver con que ustedes pedían o amenazaban a la gente que si no iba a la marcha, ¿les sacaban algún beneficio? Es mentira. Sí, sí, absolutamente. O sea, sobre eso no tenemos nada para decir. No dudamos de cómo funcionamos y no tenemos nada para debatir, digamos, en ese plano. Está. Nos parece que se trata de estrategias, digamos, estrategias políticas que involucran tanto a los medios como a los funcionarios, como a otros espacios políticos, como al mismo gobierno. Digamos, no es la primera vez ni será la última en la que se nos acusa a las organizaciones sociales de distintos delitos, desde delitos relacionados con el derecho a la protesta hasta delitos relacionados con el derecho a organizarnos. Bien. Ustedes sospechan que todo esto está armado, incluso con una red de punteros que podría ser parte de este armado. Sospechamos que hay alguien que, no sé, que estará preocupada porque nosotros nos estamos organizando. No estoy diciendo que hay una red armadísima, lo que digo es que esto responde a que nosotros nos estamos organizando en la ciudad y bueno, y habrá preocupación respecto de eso y se avanza. Porque digamos, hay otra cantidad de situaciones que sí implican delitos y que sí implican situaciones muy límites para la gente que está viviendo en los barrios, como la presencia de los narcos, y no hay un espamento armado alrededor de las investigaciones de los narcos en los barrios. Han recibido mucha solidaridad, nosotros nos enteramos por la red de medios de comunicación de las radios comunitarias de la Patagonia. ¿Cómo están sintiendo ese abrazo que le están dando también otras organizaciones? Sí, por el momento hemos recibido muchas comunicaciones, sobre todo eso que vos decís, como de organizaciones hermanas, digamos, por llamarla de algún modo, como organizaciones que están en la calle con nosotras. Así que sí, más vale que eso siempre está bueno. También habla un poco, bueno, esto de la tranquilidad que uno sabe de dónde está y con quién está armando redes. Igualmente, la invitación, digamos, a seguir adhiriendo y difundiendo y solidarizarse sigue abierta porque no solamente es un respaldo y una tranquilidad para nosotras que nos toca en este momento en particular vivir ese garrón, sino que también es una forma de demostrar más masivamente tanto a la sociedad en general como en particular al Estado y a la Policía Federal que bueno, que nosotras estamos tranquilas y orgullosas de lo que hacemos y que estamos organizadas y que tenemos redes tejidas entre quienes luchamos y que saldremos a responder en conjunto. Bien. Así que bueno, también de paso gracias por comunicarse porque también eso aporta que nosotras podamos salir a hablar nosotras con nuestra propia voz y no los medios funcionales que levantan enseguida esta noticia de, bueno, gente que los denuncia porque... Claro, por eso, claro, sí. Uno sabe y entiende cómo juegan y para dónde juegan, claro. También. Lo último, con respecto, sí. Yo me quedé pensando, yo me acuerdo que de contar acá que ustedes estuvieron ahí movilizados en diciembre para justamente por la situación de vulnerable de muchos vecinos, vecinas, ahí en Fisquemenuco, se movilizaron, todo. ¿Creen que por ese lado viene también que, a ver, en estar en continua organización y empezar a reclamar, quizás esto les están facturando esto? Ya te digo, nosotros, o sea, no hemos podido tener acceso a la causa, así que no podemos confirmar de dónde viene, de dónde inicia. Luego sí tenemos una seguridad que tiene que ver con una lectura política, que es que sí, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con que estamos organizadas, con que hemos movilizado, y bueno, y que también se abren momentos políticos en los que deciden avanzar o no avanzar, digamos, será más estratégico para ellos avanzar en este momento, capaz a principio de año, a mitad de febrero, que estamos como recién reordenándonos todos en general, todas las organizaciones, y bueno, querrán agarrarnos prevenidos. También es una realidad que esto nos quita mucha energía, nos quita tiempo, digamos, nos distrae un poco de las tareas que tenemos en general, de los objetivos de seguir organizándonos, eso es una realidad. Por eso insistir en la importancia y el agradecimiento de que haya respaldo, de que sea una respuesta más amplia, más colectiva. Agustina, muchas gracias por este minuto con Radio Encuentro. Vamos a seguir con el tema, lo vamos a compartir también con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque la verdad que es gravísimo el hecho de de esto, ¿no? De cómo fue, cómo ingresaron, la manera, y ahora un secreto de sumario que poco deja claro, porque si hubiera algo concreto, y estaría bueno que se informe, pero está claro que este secreto de sumario tampoco ayuda, y lo que primero uno entiende es una persecución política. Así que abrazo totalmente grande. Totalmente, porque además fíjate que avanzan directamente con un allanamiento, digamos, no tenemos que saber la causa, pero ya allanaron dos casos. Tremendo. Agustina, abrazo grande desde acá, desde Viedma, y seguimos en contacto, y gracias por estos minutos. Dale, cualquier cosa, a disposición, gracias por llamar. Hasta pronto, hasta luego. Agustina del Sol, hablando con nosotros de Frente de Organizaciones en Lucha. Te repaso por si enganchaste tarde la comunicación. Ayer a las 3 de la tarde, Policía Federal ingresó a domicilios de integrante de la organización con un claro hecho de que buscaban elementos que vinculen a sus protestas. La organización viene dando y haciendo su trabajo en este Frente de Organizaciones en Lucha, ahí en Fisquemenuco. Y bueno, entienden desde la organización que fue un atropello.